al máximo dirigente Kim Jong-un le elogia como otro sol la sociedad internacional. El Partido Progresista Popular y el Partido Progresista de Renacimiento de Nigeria le enaltecieron como su dirigente nacional honorario, y el Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Jong-ilismo decidió titularle de su presidente honorario, mientras que otros varios partidos políticos y entidades de diversos países le otorgaron también títulos de honor, órdenes, medallas y diplomas. Por otra parte, la revista estadounidense Time puso en el primer lugar de la lista de hombres célebres de 2012 el nombre del máximo dirigente Kim Jong-un, y la CNN le panegirizó como uno de los 10 personajes de mayor atención mundial. También, en la reunión anual de la Tribuna News Internacional de China 2012, según la unánime aprobación de los votantes, fue electo el máximo dirigente Kim Jong-un como una de las 10 celebridades extranjeras de 2012. Asimismo, personalidades de diversos países, incluido el presidente de la Asociación de Amistad Dinamarca-República Popular Democrática de Corea, expresaron que Su Excelencia Kim Jong-un es el sol de hoy que atrae el corazón de la humanidad con la política de amor, confianza y virtudes que ningún político del mundo puede ejercer. Y más de 200.000 medios de difusión masiva de distintos países como Rusia, Japón, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos elogiaron en alto la distinguida capacidad de mando y los sublimes rasgos populares del máximo dirigente Kim Jong-un, quien manifiesta ante todo el mundo la capacidad nacional y la unidad monolítica de la Corea del Chuche.